En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Salmo 103, en algunas Biblias 104. Bendice al Señor, alma mía, bendice al que es, el nombre propio de Dios. Adonai, el que es, Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de majestad y de belleza, envuelto en luz como un manto. Extendiste el cielo como un cortinaje, construiste tu morada superior sobre las aguas, haces de las nubes tu carro, cabalgas sobre las alas del viento. A los vientos haces tus mensajeros, ministros tuyos, los relámpagos centellantes. Cimentaste la tierra sobre sus bases, de suerte que no vacile jamás. La habías cubierto a la tierra, cubierta con el océano, como un manto. Las aguas sobre los montes, sobre la tierra firme. Mas huyeron a un grito tuyo, a un sonido tuyo, a la voz de Dios. Temblaron a la voz de tu trueno. Surgieron los montes, bajaron los valles, hasta el lugar que les habías destinado. Y va siguiendo un relato muy parecido al Génesis. Por eso es muy frecuente como meditación de la lectura del Génesis. Va recorriendo Génesis 1, los siete días de la creación y sus obras. Va a hablar de los vegetales, de los animales y del hombre. Todo lo hiciste con sabiduría. Está en el versículo 24. Eso es muy importante y es la síntesis del relato del Génesis. Todo lo hiciste por el verbo de Dios. Dijo Dios, hágase, y se hizo. Por el verbo, por la sabiduría. Este personaje que acompaña al Dios Altísimo, que está siempre con Él, que es igual que Él. Y nosotros llamamos también Hijo, Verbo, la teología católica. Todo lo hiciste en, con o por la sabiduría. Los versículos 27, 28, 29 y 30 son muy importantes también y los rezamos frecuentemente antes de comer, sobre todo, como bendición de la mesa. Todos esperan de ti que a su tiempo les des el alimento. Se lo das y ellos lo toman. Abres tu mano y se sacian de bienes. Pero si tú escondes tu rostro, desfallecen. Si retiras tu aliento, expiran. Es el no ser de la criatura. Solamente en Dios es y vive. Expiran y vuelven a su polvo. Cuando envías tu soplo, tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Si Él retirara su espíritu, su donación del ser, nos desvaneceríamos en la nada. Pero no es esa la voluntad de Dios, sino enviar su espíritu, que lo llamamos en teología católica Espíritu Santo, amor con mayúsculas, don con mayúsculas, el don, el regalo de Dios. 31, sea eterna la gloria de Adonai, la gloria del Señor, la gloria del que es. Todo es para gloria de Dios en este salmo. Que se goce Adonai, el Señor, el que es, en sus obras. Este también resume todo el salmo. Está la gloria de Dios, así llamamos a su esencia, a su esencia incomprensible para nosotros, la llamamos gloria. El ser mismo de Dios, la plenitud del ser, de la verdad, del bien, de la belleza. y del gozo. Por eso que se alegre Adonai, el Señor, en sus obras. Se alegra en sí mismo eternamente, no conoce, no tiene mezcla alguna de carencia o de mal, y es puro gozo, infinita bienaventuranza, y eso lo hace también extensivo a sus obras. Que se alegre Él en sus obras, se alegra Él en nosotros. Esa es la alegría que nos cabe en este valle de lágrimas. La paradoja es buscada por el autor. Así como el salmo anterior, que también comienza, bendice alma mía al Señor, y aquel narra más bien los prodigios de Dios en la interioridad, en la vida interior de la criatura inteligente, en este otro se hace extensivo también a lo exterior, a la creación exterior, a todo el universo creado por Dios. Observen el orden, el 102, es más importante la obra de Dios en el corazón, en la misericordia que Él pone en el corazón. Luego se sigue de lo interior a lo exterior, la alabanza de la gloria en lo exterior. Dios está entonces en su trono, en las aguas superiores, como dice el Génesis, la forma antigua de llamar, la expresión moderna, el espacio exterior, más allá de las constelaciones, incluso fuera de todo lugar, también está Dios. Se constata asimismo que pone un límite a las aguas del mar. Hasta aquí llegarás, hasta aquí llegarán tus olas y no traspasarás ese límite. Ese prodigio se puede constatar siempre que vamos a la orilla del mar. Siglos y de milenios que está ahí y no cubre la tierra, siendo que es mucho más numeroso cuantitativamente que la tierra firme. El canto de los pájaros es una forma de oración. San Pablo mismo lo dice en la primera carta a los Corintios. Tiene una significación escondida, como una forma de relacionarse, de vincularse, de dar gloria a Dios. Lo mismo el gemido de las fieras de la selva y de los bosques, que imploran de Dios el sustento, imploran de Dios la comida. Implorar es una forma de la oración también, extensiva en forma impropia a los animales irracionales. Impropia, pero verdadera. Cuán variadas son tus obras, muchas, continua novedad. Lo veíamos ayer también. La multitud de parábolas, la muchedumbre, hace pobremente una imagen en esta tierra de lo que es la eternidad. La variedad de las criaturas y las distintas perspectivas para acceder a Dios nos hacen levantarnos de lo temporal e ir a lo eterno. Hay otro versículo importante también, que es el que usó Santo Tomás para su primera lección pública, cuando fue consagrado como maestro. Versículo 13. Desde tu morada, desde lo alto, riegas los montes, desde la altura de Dios a lo más alto de la tierra, los montes, y la tierra se sacia del fruto de tus obras. Desde abajo la tierra recibe, es pasiva al don, recibe el don divino con agradecimiento en la criatura racional. Desde lo alto se derivan los bienes de Dios por participación en la creación, y la creación se hace plena del orden natural y del orden sobrenatural. Este versículo de fuerte acento platónico, la participación, todo viene de arriba de Dios y todo es don de Dios, y el don de Dios llena la tierra, y fue entonces favorito de Santo Tomás para su primera lección pública. Los comentaristas modernos también iluminan en algo. un lenguaje más prosaico y más técnico, dicen que estos salmos son una exhortación a uno mismo a la alabanza. Bendice alma mía. El sujeto que habla exhorta a sí mismo, a su propia alma, a alabar. Exhortación a uno mismo, lenguaje prosaico y moderno. En el lenguaje tradicional y antiguo es como un diálogo entre este yo, bendice alma mía y el alma mía. Yo y mi alma, como dice la Virgen, engrandece mi alma al Señor. Está ella, en lo más profundo de su ser, su alma, su vida, que hacen como un diálogo, una parte femenina, en María Santísima todo es femenino, pero en el, también San Juan de la Cruz utiliza esta imagen del agua, del alma, como la esposa de Dios. ¿A dónde te escondiste, amado? Es el alma femenina que clama por el amado, que es Cristo. Esa es la forma, en imágenes, la forma poética de decir, de hablar de este diálogo interior de alabanza. Esta visión de Dios también, revestido de un manto como la, que es la luz, revestido de luz, en las alturas, tiene especial resplandor y gloria, y nos introduce en el modo, en el lenguaje, que se llama de revelación, de apocalipsis, de revelación, como es frecuente en el profeta Ezequiel y en el libro del Apocalipsis. Dije que este salmo se parece al Génesis, va recorriendo la creación, obra por obra, día tras día de la creación, pero también se parece al Apocalipsis, es una visión de Dios llena de gloria, llena de majestad y adornado con todo el resplandor real. Se trata también de una teofanía, es Dios que se manifiesta. Teofanía es una palabra griega que significa manifestación de Dios. Los griegos hasta el día de hoy la usan para celebrar el día del que nosotros llamamos Epifanía. Teofanía, manifestación de Dios, y es de los más importantes puntos teológicos de la espiritualidad oriental, griega y rusa, y de todos los ritos orientales. Y también del latino, si leemos con cuidado. Se trata también, dicen los comentaristas, de la lucha contra el caos. Dios contra el caos, la luz contra las tinieblas, que también aparece de algún modo insinuada en el Génesis. Había un caos primordial, las aguas, sobre la tierra firme. Las aguas puras de abajo tapaban los montes y la tierra, y Dios los hace retroceder, pone un límite, pone predestinación, destina, ordena a un fin, vence a estas fuerzas confusas de las aguas primordiales, de los abismos. Es como una guerra de Dios, Dios tiene armas también, el trueno, su escudo, cabalga sobre las alas del viento, tiene sus ministros, los ángeles, como fuego. Algunos dicen equivocadamente que la religión de Israel tomó estos elementos de los cultos vecinos, de los cultos paganos. Se decía de los dioses paganos, se dice de todas las divinidades en cualquier religión, que cabalgan sobre las alas del viento. Hasta se decía del dios cananeo Baal, cabalga sobre las alas del viento, cabalga sobre las nubes. Pero no es que la Sagrada Escritura copia evitando la idolatría, todo lo contrario. Son tesoros primordiales y adámicos que se conservan puros en la religión verdadera y corruptos en las religiones idolátricas. El parecido siempre está. Está en el mismo ambiente cananeo, y está sobre todo en Egipto, que tiene unos salmos de enorme belleza literaria. Entonces Dios no cancela este abismo, este océano, este mar, sino que lo pone en orden, al servicio de un orden, como en las catedrales góticas, también se ven las gárgolas, al servicio de Cristo, fuera de la catedral, pero también al servicio de la obra divina. Más aún, Dios transforma este caos de aguas mortífero, la transforma en fuente de vida. Caen en forma de lluvia las aguas ordenadas por Dios, dando vida a la tierra, a los animales y al hombre. Y la alegría invade la obra de Dios, llena de vida. Dios participa su vida y sacia a la tierra, como os decíamos recién. Se parece de algún modo, dice otro teólogo protestante bastante inteligente, se parece de algún modo a Isaías 6, esta visión misteriosa de Dios cuyo manto cubre en la faz de la tierra y los famosos serafines que se gritan unos a otros, santo, santo, santo, la gran teofanía de Isaías 6. Es una cumbre del libro de Isaías, acá estamos también en una cumbre del libro de los Salmos. Mucho más podríamos decir, recorriendo detalle por detalle, pero por hoy nos vamos a limitar a esta exposición general del Salmo, a ver su forma, su dibujo y el mensaje central que comunica el rey poeta cuando lo escribe, esta inscripción de David al principio del Salmo 102, que es como un díptico con este. Que Dios nos conceda entonces su gracia, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros, Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.